Son las playas arenosas que oyeron las frases que te dirigí. Allí sentí tanta dulzura, y aunque el sol calentaba, no sabes lo fresco que yo me sentí. Porque estabas tú y tu boca rica me dio frescura. Porque estabas tú y en tus labios rojos sentí dulzura. Paso a paso, oh playas marinas.